Seguir a Nadir Argentina en Facebook e Instagram. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. Bueno, continuamos en este programa de esto que es Uno Contra Uno. Estamos desde Mar del Plata, en Hotel Versalles, cómodamente instalados, acá en la Avenida Luro. Él debe estar en Mercedes, conoce bien esta región, conoce bien esta zona, ha salido campeón con Peñarol de Mar del Plata, y ahora salió campeón con Comunicaciones de Mercedes. ¿Cómo te va, Tulo? Buen día, felicitaciones. Gracias, Fabi, gracias, buen día, todo bien, por suerte, acá andamos. Bueno, la noche fue tremendo. Sí, creo que obviamente fue el mejor partido de la serie, pero hubo un momento en la temporada que jugamos así, más allá de que ayer era un quinto partido, un rival de alta jerarquía, con mucho personal experimentado, y la verdad que pudimos hacer un juego los 40 minutos consistente adelante y atrás, y estuvimos la verdad que muy bien, porque hubiese sido difícil entrar paro a paro en los últimos minutos por cómo estaba el marco y cómo estaba la situación. Así que una alegría enorme por cómo se dio el triunfo y obviamente por el ascenso, ¿no? Claro, porque es cierto, ¿no? La serie fue muy pareja, de hecho llegó a quinto partido, ustedes estaban match point abajo en Olavarría, una cancha que estaba colmada, que estaba tremenda, con un marco de público increíble, el Guerrero, que es el estadio de Liga Nacional A. Y dieron el golpe esa noche, ¿no? En suplementario, un partido agónico, vos te calentaste en un momento en el final, pediste un tiempo muerto, primero lo retaste, después te alejaste 4 metros, fuiste casi la llave, volviste y diste ese minuto donde después en el final pudieron quedarse con el partido. Digo, esta serie fue, imagino que muy agotadora desde lo psicológico, ¿no? Sí, primero el más difícil fue enfrentar a un equipo donde no lo habías hecho en toda la temporada. Eso creo que la verdad que para uno, por lo menos para mí como entrenador, me resultó muy difícil, porque no es lo mismo verlo en video, en partido, que enfrentarlo. Y creo que nos fuimos acomodando a medida que fue pasando la serie, ¿no? Creo que fuimos ajustando cosas y mejorando a partir de cada partido. Lamentablemente arrancamos 0-1. Y como decís vos, en el cuarto punto venía medio de atrás, y creo que en el segundo tiempo, en ese partido, hubo una gran actuación de Ariel Pau y de Matías Aristu, que nos meten de nuevo en partido. Lo tuvimos para cerrar, esa acción que vos decís, yo había pedido una jugada ahí que habíamos entrenado, no la hicimos y nos fuimos a suplementario, pero creo que tuvo carácter, personalidad y todo a su vez. Creo que tuvimos 2 puntos, creo que claves en la serie de playoff. Uno fue los 6 segundos con Unión, y creo que este partido, como estaba el marco, como vos explicaste, todo en contra, ellos para ganar y festejar después de tanto tiempo el regreso a la A, creo que esos 2 puntos creo fueron importantes para el equipo, para la cabeza, y poder traer la serie Mercedes, la verdad que fue una alegría muy grande, ¿no? Sí, se vio la cancha llena, se vio gente muy emocionada, se lo vio a Colombia, el gobernador de Corrientes, miles de Mercedes, muy emocionados. Tengo amigos ahí en Corrientes que también son de Mercedes, que hoy están viviendo en Corrientes Capital. La verdad que se vio una fiesta muy linda, como si hubiese vivido una fiesta muy linda en Olavarría, ¿no? Porque había mucha gente cuando la cámara tomaba, había mucha gente de aquella época de gloria, cuando Daniel Trapani era el dirigente de Estudiantes, ¿no? Y uno tiene todas esas sensaciones y hace todo ese recorrido y siempre piensa lo mismo, y dice, pucha, qué lástima el que queda fuera, qué lástima el que pierde, porque la verdad que era para que los dos equipos asciendan a la máxima categoría, ¿no? Sí, Fabián, es muy muy ingrato. Te puedo pensar que te hay un ascenso para 26, no te da ni el 4% de chances, y que lleguen dos equipos con aspiraciones, con intenciones de ir a la A, y dos ciudades que lo están viviendo en forma diferente, cada uno con su idiosincrasia y su historia, me parece que haya dos ascensos sería lo ideal, ¿no? Creo que me parece que hay que encarar eso por ahí, con el tema de los descensos del TNA lo mismo, le da otra jerarquía y otro valor al torneo, como decís vos, nosotros, yo estaba en las prácticas allá en Estudiantes, miraba para arriba y no paraba a ver banderas, ¿viste? Yo, claro, teniendo dos campeonatos de A, campeonatos internacionales, y nosotros, como dijo un colega tuyo, el ignoto comunicación, y es así, ¿viste? En dos años se pudo hacer un proyecto y llevarlo a la máxima categoría, que es muy difícil, lo pudimos lograr. Dos historias totalmente diferentes, pero mismo objetivo, que era el ascenso. Y por suerte en ese partido creo que los jugadores experimentados, con mucho recorrido en su lomo, nos llevaron a poder traer la serie acá a Mercedes, y la verdad que ayer jugamos en un altísimo nivel y estuvimos a la altura de las circunstancias para lo que era un quinto juego de una final. Bueno, tuvimos a nuestra enviada especial allá a Olavarría, a Noelia Orman, que es la encargada del Torneo Nacional de Ascenso. Y la tenemos en el estudio, como también a Santiago Ortega. Y primero preguntarte si Noelia se portó bien. Sí, muy bien, muy bien. Seguidora en todas las prácticas, con un frío de estalactita. Ella estaba ahí haciendo notas o subiendo videitos o dándole información, y pobre, estaba congelada sola ahí con su termo y abrigada. Pero sí, la verdad que de primera. Bueno, igual peor sería trabajar, como decimos siempre nosotros, ¿no? Exactamente, sí, y que nunca se den cuenta. Vos ayer, en vez de estar trabajando, estabas comiendo seguramente un asado con gente amiga y viendo el partido. Y sí, ese chino me carga, cuando vos lo veas, decirle cómo le fue a la Play cuando jugó conmigo. Cuando no, fue el asistente de Guille, que sos imbatible. Imbatible fui. Todavía está caliente, me quiere jugar la revancha. Obviamente no le juego nunca más a ese chino. Sí, estábamos en la casa de Guillermo Narvarte anoche y estábamos viendo el partido. Así que la vamos a dejar que pregunte ella, y a Santiago Ortega también, chicos. Dale. Bueno, Tulo, antes que nada, felicitaciones, como te dije anteriormente. Y un poco de lo que hablábamos allá en Olavarría, se notó mucho la unión del grupo, ¿no? Más allá de haber perdido el tercer juego, se pudieron reivindicar en el cuarto y llevarlo a Mercedes. Se notó eso, ¿no? La unión entre todos los jugadores. Sí, la verdad que se armó un grupo espectacular. Dentro y fuera de la cancha van todos juntos, se juntan. Y eso para una temporada de 10 meses en el TNA es sumamente importante. Diría casi igual que tener buenos jugadores, porque se hace todo el mundo hasta arriba. Y bueno, ellos en ningún momento se querían ir de vacaciones, siempre intentaron más, siempre quisieron un poquito más, y lo que te decía anteriormente, esa serie con Unión y el cuarto juego con Olavarría, creo que mostraron el carácter y el objetivo que tenía todo el grupo, ¿no? De tratar de dejar todo para ese logro de ascender a la A, que no fue el objetivo inicial, que es verdad, pero que a medida que fue transcurriendo la temporada vimos que se podía y que lo podíamos lograr, y bueno, y obviamente cambiamos e intentamos lo que hoy conseguimos, ¿no? Poner a Comunicación en la máxima categoría. ¿En cuánto crees que influyó tal vez que Estudiantes no contaba con un extranjero ya desde comienzos de la segunda fase, y ustedes tuvieron a Zengue, que sobre todo se destacó en el último juego con una actuación espectacular de 28 puntos y 10 rebotes? No creo que haya sido algo importante, porque Estudiante jugó en gran forma toda la temporada, o desde que se fue Johnson, ellos lo reemplazaron con Gamazo, lo hicieron, juegan muy bien al básquet. La verdad que se hizo muy difícil contrarrestar sus armas principales, pero a medida que fue pasando la serie creo que lo fuimos encontrando la vuelta, pero no creo que haya sido algo importante, sí, porque ellos lograron llegar a la final sin extranjero, y habla bien del trabajo de su entrenador, porque como jugador le gustaba el buen básquet y lo ha podido desarrollar con su equipo. Así que más allá que Gastón ayer tuvo una gran actuación, creo que Nicolás Bría, Abel Pau y Gastón Torre también estuvieron en un excelente nivel, más Ferreira y de Felipe, creo que ayer estuvimos sólidos con todos los jugadores, ¿no? Segundo de la Conferencia Norte, 3-1 a Villa San Martín, 3-2 a Unión, barrida 3-0 contra Hindú, y este 3-2 ante Estudiantes de la Barrida. Bueno, ¿qué análisis hace de lo que fue esta temporada larga, como vos bien marcabas, sin el objetivo de ascender, pero finalmente obteniendo el único pasaje a la Liga Nacional? Sí, muy, la verdad que muy contento, porque si bien la apuesta de la dirigencia era para este año ser protagonista y pelearle de igual a igual a equipo ya con tradición en el torneo nacional, y que siempre aspiran a estar ahí. O sea, que Hindú por su equipo para lograr el ascenso, Villa Ángela lo mismo, Unión tenía el mismo objetivo, y bueno, después lo fuimos, a medida que iba pasando el torneo, vimos que podíamos, que estábamos a la altura, que podíamos hacer un toque ahí de calidad. Pudimos hacer ahí un cambio con Franco Vieta, que nos dio un poquito más de altura del perímetro y esas cosas que uno que busca en sus equipos, y bueno, después ya el objetivo era diferente y por suerte lo pudimos coronar. Si bien arrancó la serie final 0-1, después 1-2, creo que mostramos carácter y personalidad, y en el último juego creo que un buen básquet, ¿no? Y ya en el terreno personal, ¿a dónde ponemos este título y ascenso, teniendo en cuenta lo vivido también con Peñarol? No, creo que un momento importante en mi vida, porque yo estaba a punto de dedicarme a otra cosa, dejar la profesión, y de repente salió esta posibilidad de Mercedes, y por algo apareció, ¿no?, en mi vida, porque la verdad que yo estaba orientado para otro lado, y bueno, esa insistencia de la gente de Mercedes y ese momento de mi decisión de venir para acá hace que hoy esté disfrutando, así que es un proyecto que armé casi de cero, armé todo el plantel, diferente a lo que fue el tema de Peñarol en mi primer año, pero también salir campeón de la nada no es fácil, es muy difícil, y diría que el del TNA también, así que bienvenido sea, que tengo dos títulos más, el Super 8, 3, en mi corta carrera como entrenador de jefe, pero creo que en el momento de mi vida que yo no sabía qué iba a hacer, llega en un momento ideal, ¿no? ¿Por qué Tulo eso? No, ya que lo mencionaste, lo pregunto. ¿Por qué eso del cambio de actividad o de rumbo? Y porque creo que es muy ingrata nuestra profesión. Cuando uno se involucra sentimentalmente con cuestiones, en esta profesión no sirve. Pero bueno, me va a volver a pasar seguramente, porque yo soy así. Pero veía que no era mi ambiente, es muy sanguíneo, es lo que yo pienso, ¿no?, y lo que yo veo, ¿no? ¿No? Pero bueno, también es mi pasión, es lo que siempre intenté hacer, me he dedicado cuando empecé con la escuelita, Premini, nunca tuve el objetivo de salir campeón de A, de tener A, eso es verdad, sí, ser como entrenador, ser asistente, pero bueno, las cosas se fueron dando y cuando quedás medio ahí tambaleando en decisiones, dije, bueno, doy un paso al costado y me dedico a otra cosa. Como diría mi amigo Gonzalo García, ¿por qué no puse un parripollo, no?, a veces cuando salen las cosas, pero tomé la decisión, por algo pasan las cosas. Comunicaciones insistió 3-4 veces, yo no quería saber nada, pero no por Comunicaciones, sino para dirigir, y recuerdo que estaba en... Era diciembre, estaba en el kayak adentro pescando en el mar solo, como me gusta a mí, me suena el celular y era gente que otra vez insistían de que yo fuese, y ahí le dije. Así que sí, salí con el kayak, llegué a casa, le dije a mi familia que me venía para acá, y esas cosas que tienen la toma de decisiones en algún momento, y que el tiempo te dice si son las correctas o no, y por suerte fue una decisión correcta. Claro, porque, a ver, me voy a fijar el tiempo, quedan todavía unos minutos. Sí. Digo, el año pasado fue raro porque ya tenías, cuando tomaste el equipo, tenías un viaje programado. Si te pones más para atrás, yo tomo la decisión de ir asistente con Adrián a Boca, ¿sí?, en el cual estuve 4 o 5 días. Tenés razón, con Adrián no pedí. Pasa primero eso. Después me vuelvo a Mar del Plata con la decisión de hacer otra cosa, de otra actividad, y bueno, encarar para otro lado, y esto sale en diciembre. Yo ya tenía un viaje con la familia porque no tenía pensado dirigir, era involucrar a 14 personas en un viaje, que yo estaba, era parte de ese. Cuando la dirigencia me llama, yo le dije, miren que esta fecha no puedo, porque ellos pensaban que no íbamos a poder llegar a esa fecha porque el equipo estaba mal, y de repente empezamos a trabajar y el equipo mejoró y pasamos el primer cruce de playoff y se superpuso la fecha, pero yo ya tenía hablado con la dirigencia, no es que de un día para el otro lo dije. Ellos sabían, a ellos no les cayó mal, sé que algunas personas lo tomaron de mala manera, y está bien, yo no soy para quien jugar, pero yo me manejé en forma bien clara desde un inicio, antes de firmar el contrato y antes de arreglar, sabían ellos. Y bueno, y la apuesta era para este año, así que acá pusimos todo el enfoque, todos los cañones, y por suerte terminó con el ascenso. Tulo, felicitaciones. Gracias. Abrazo enorme, saludo a toda la gente de Corrientes. Va a tener tres equipos en la máxima categoría y seguramente nos estamos cruzando. Gracias por el contacto y un abrazo grande a todos por ahí. Dale. La palabra de Fernando Rivero, el Tulo Rivero, campeón con Peñarol de la Liga, campeón de Super 8, ahora con el torneo nacional de ascenso.